Lo tenemos a Nicolás Altolaguirre, vicepresidente de Albois. Hola Nicolás, bienvenido. Paula te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes, Paula, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, decíamos, ¿no? Albois no para y sigue celebrando, no es para menos, son 100 años. Sí, exactamente. Esta era una actividad que la teníamos programada para lo que fue 2023, pero por distintos motivos se fue postergando y bueno, justo... ahora comienzo de año y todavía en el marco de lo que son los festejos del centenario nuestro, se va a llevar a cabo este domingo. ¿Quiénes se pueden inscribir? ¿Quiénes pueden participar de esta correcaminata? No, es abierta para toda la población y se pueden inscribir tanto los socios como no socios, ya sea en Secretaría del Club como en Libero Deportes también. Uh-huh. La actividad va a ser este domingo a las 19 horas, tiene un recorrido de 5 kilómetros, se sale desde el estadio y para los primeros inscriptos va a haber una remera alusiva. Qué lindo. Bueno, sabemos que el club, si algo tienen estos clubes justamente, es mucho amor por parte del barrio, de todos los que han ido en algún momento. Hay algunos que inclusive cruzan generaciones, ¿no? Sí, por suerte Olboy siempre ha sido un club bastante familiar en todas las actividades. Así que como vos decís, hay muchas familias que han trascendido generaciones y bueno, esta es una linda actividad justamente para realizarla en familia. Tal cual. ¿Cómo se preparan para este 2024, Nicolás, teniendo en cuenta bueno que vienen ya el cumplir 100 años a uno le dan, ¿no? También a un club le da plomo para pelear varias batallas. Sí. Por suerte el club está bien, está saneado en lo que es lo económico, que por ahí en otros momentos eso era más dificultoso, pero ahora ese aspecto está bien, sin que sobre nada, ¿no? Pero te permite enfocarte en las distintas actividades y por suerte en todos los deportes hay desafíos lindos y grandes para afrontar este año, tanto en lo que es fútbol masculino como femenino, básquet, natación, entre otros deportes que tenemos, ¿no? Tal cual. ¿Qué esperan con esta correcaminata? ¿Cuáles son las expectativas? No, la expectativa es que la gente se acerque, que pueda compartir un momento lindo, que bueno, tiene la salida significativa desde lo que es nuestro estadio de fútbol, y bueno, que se encuentre la familia alboyense en esta actividad que por ahí es distinta a lo que tiene acostumbrado el club, que siempre ronda alrededor de lo que es competitivo, o sea, ya sean partidos de fútbol, de básquet, torneo de natación. Acá es algo más recreativo y para compartir un lindo momento. ¿Y qué se le recomienda a la gente? ¿Llevar una botellita de agua? ¿Qué se le recomienda para esta correcaminata? Sí, va a haber estaciones de agua. Eso va a estar. Pero de todas maneras, si quieren llevar, porque bueno, entiendo que el pronóstico, si bien es a la tardecita, va a estar caluroso. Nicolás, ¿y cómo va a ser el recorrido? Porque se sale ahí del Ramón Turnes y cómo por dónde sí. Se va a caminar. El recorrido, bueno, como vos decís, se sale del Ramón Turnes a las 7 de la tarde. Se está terminando de definir bien, hablando ahí con lo que es la municipalidad, uh-huh. Para ver cuál es por ahí lo más práctico, teniendo en cuenta que es domingo a la tarde y mucha gente sale a dar un paseo en auto también. Entonces se está terminando de definir bien el recorrido, pero lo que sí está claro que van a ser 5 kilómetros. Nicolás, te llevo para otra de las disciplinas, porque veía ahí que, bueno, en redes van subiendo de a poquito, que la tienen bastante activa ahí a las redes, que continúan algunos jugadores. ¿Se hace pretemporada? Sí, la pretemporada arranca ahora el lunes 8, uh-huh. Y sí, digamos, el plantel ya prácticamente está definido. La idea es... O sea, nosotros terminamos la última parte del año con unos 19 jugadores. La idea es reducirlo a 14, 15 y, y bueno, subir a primera a varios chicos que están pidiendo ahí lugar. Así que bueno, mantenemos un poco la base del plantel, probablemente llegue uno o dos refuerzos y después el resto se completan con chicos de las inferiores. La verdad que, bueno, vos hablabas de otras disciplinas, hablamos del fútbol femenino, que la verdad que tuvo muy buen desempeño realmente el año pasado, que juegan con Racing ahora, ¿no? Y también en básquet, lo que fue también con el Federal, fue realmente muy buen el desempeño. ¿Cuál es, bueno, ahora me decías, tratar de achicar los grupos, ¿no? De jugadores y demás. ¿Cuál es el desafío también en cada área, ¿no? Que se plantean. Y bueno, como te decía al principio, hay distintos calendarios para las actividades y por suerte el Boys en cada actividad que se presenta va y compite. Tenemos ahora fin de mes el partido que vos decís de la Copa Federal del Boys contra Racing, que es algo realmente histórico y va a ser algo muy lindo para el club y para que puedan disfrutar las chicas y los hinchas. Después, lo que es básquet. En febrero va a arrancar el torneo federal, que bueno, que nos tiene todos los años ahí compitiendo y siempre dejando una buena imagen con la mayoría de chicos surgidos del club. Lo que es fútbol masculino, el próximo evento que tenemos es el comienzo de la Liga Cultural, la cual somos campeones Claro. y arranca en febrero, así que por eso tenemos la pretemporada ahora. Y bueno, después el año está, por suerte, está colmado de distintos desafíos deportivos para las distintas disciplinas. Tal cual. Nicolás, bueno, recordarle a la gente entonces, ¿a dónde hay que pagar para participar o no? Es nada más inscripción. Sí, no, claro, tiene o sea, la inscripción tiene un costo de 4.000 pesos para los socios y 5.000 para los no socios. Con eso, bueno, tienen toda la cobertura, tienen el agua y además, como te decía, la camiseta alusiva a la actividad. Esto lo pueden hacer en Secretaría del Club y en Libero Deportes y la actividad está, digamos, programada para el domingo que viene a las 19 horas. Perfecto. Nicolás, muchísimas gracias por esta Ah, comunicación. gracias a ustedes. Buen comienzo de año. Gracias a ustedes. Bueno, gracias igualmente y a su disposición para lo que necesiten. Abrazo grande. Hasta luego, nos vemos.